esto y reapuntando un poquito también lo que decía el gobernador, el apoyo escolar que seguirá en el mes de febrero, le decimos a la familia, pueden acercarse, les podemos dar información en las materias específicamente de secundario, pero también primaria. Así que bueno, gracias. Últimos días del mes de febrero, principio del mes de marzo estaremos dando, mañana presentamos a la Nación, si nos aprueban el precalendario escolar estaremos al inicio dándolo. Gracias.